doy para quien quiere escuchar la verdad. Representando toda Latinoamérica, Eloquence, el sonido de las calles, uniendo los pueblos. Lo que tengo en la mente no deja mis ojos rojos. Tengo algo bien mejor que me vuelve bien más loco. Sí, me encuentro en locura y es profundo. Lo que pasa es que me vuela contra mano del mundo. Lo que tengo es la verdad, una gran necesidad de predicar libertación. No me importa el lugar, esto sí puede salvar. Esto sí puede salvar, en el nombre de quien creo el cielo, la tierra y el mar. Para entender lo que pasa no es complicado. Si es tu amigo también puede estar a tu lado. Me dejé de los tragos, de mi vida sin futuro. Una ilusión segura que me dejaba inseguro. El mundo, hermano, es una puerta abierta. Es el alcohol, es la maldita hierba. Puerta que no se cierra, mundo que no hay caso. Cristo llama a sus hijos para que estén en sus brazos. Yo creo que ahora comprendes mi locura. Mi Señor el Cristo llama para toda la cura. Mi real intención es que entiendas lo que digo. Él te libra de la muerte, del infierno, del peligro. Este es plan de salvación, ¿dónde está tu reacción? El Señor te llama, venga a buscar tu bendición. Solo Cristo es la luz, brother, crea en su palabra. Porque el hombre sin Dios en este mundo no es nada. Hey yo, esto es para quien le gusta el mejor del rap latino. Viene el flow, Malcolm. Hey yo, y en la conexión Eloquence con producción. Oh, es just bangers. Viene man de perro loco con el mando del micrófono. Acá con mis hermanos en la lucha sin antojo. Llegando con my flow del venga que soy yo. Luchando por mi vida, for my life, y so I go. Actitud, respeto, so power man. No te guíes solamente por los billetes de 100. Soy dueño de tu pensamiento, fuerza y verdad. Apártate del mal y del click, click, click, clack. Las tinieblas están para dificultar tu vida, my life y tu caminar. Crea en Dios solamente y sé fuerte. No te guíe el abismo y lo malo que es la muerte. Si estás vivo es por Dios y no por la suerte. Así que sigue tu camino y luchando por tu gente. Porque yo te llamé del abismo profundo. Te quiero quitar del malo del mundo. Y en el mar de las tinieblas no me ahogo, no me hundo. Soy tu Señor Jesús, no te olvides ningún segundo. El final de los tiempos, falta poco por llegar. Adelántate, brother, para tu vida salvar. El juicio de Dios no va a perdonar. Prepara tu alma y estoy dispuesto a sacrificar. Así que planta lo bueno y recibirá buena cosecha. Y en la adversidad no desanima y enfrenta. Enfrenta tu problema y enfrenta la batalla. Y con Jesús verás que los problemas no son nada. Hey cabrón, hey cabrón. Tú fuiste bendecido con el sangre de Cristo. El único que por mí y por vos se murió. Y en el tercer día con más power resucitó.